Así me cuenta Leandro que está ya, te sumaste a la ronda de charla. Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, Ana Paula, qué alegría saberte allí. Queremos conversar con vos sobre, bueno, tantos años que nos hemos encontrado, te hemos visto caminar y recorrer toda la zona de Parque Pereyra, Villa Elisa. Y ahora también sabemos que andás por el Rincón. Sí. Zona en la que te has criado, ¿verdad? Donde has estado toda la vida. Sí, claro. Yo nací en Villa Elisa, acá en el Partido de La Plata, pero que nosotros tenemos un poco, creo, nuestra identidad particular por no estar, digamos, como en el casco urbano. Y estamos también muy cerca de lo que es el Parque Pereyra, como vos decías, y también el otro parque que es el Parque Ecológico, y creo que eso hace a algunas particularidades de nuestra localidad, de nuestro barrio, tan cercano de estos sectores. Que ella también pisando el partido de Berazategui, ¿no? Sí, claro, estamos pegaditos. O sea que tu caminar va más allá de las fronteras, más que nada tiene que ver con la defensa de los territorios. En este momento fuertemente con la organización de los vecinos, con la defensa de la agroecología. ¿Cuáles son tus actividades hoy en esa zona? Bueno, por un lado, en lo que es el Parque Pereyra en sí mismo, yo participo de algunos proyectos de la Universidad de La Plata, a partir de los cuales trabajamos con productores hortícolas que viven en el parque. Que eso quizás, digo, a mí me parece importante hablar de eso, porque a veces cuando uno nombra al parque parece que es solamente un lugar recreativo, ¿no? Que quizás uno va a tomar mate el sábado o el domingo, o que también es, digamos, obviamente que es importante por ser un pulmón verde de la región, y en ese sentido todas, digamos, sus características de conservación, pero también viven y trabajan personas en el parque. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando ahí con algunos productores y productoras hortícolas. Y después también participo en una asamblea donde estamos en Villa Elisa, más bien, dedicados a trabajar también, digamos, la cuestión de la alimentación, pero en un sector un poco más urbano. En la zona de Parque Pereyra, como vos decías, o de la Reserva Natural de Biósfera, Pereyra Heraola, para decirlo mejor, ¿verdad? Para decirlo completo, viven diferentes personas, como vos decías, pero también desde diferentes pueblos. No solamente personas que han nacido en la ciudad y bueno, han ido a desarrollar sus emprendimientos hortícolas, sino también migrantes de diferentes regiones. ¿De qué pueblos, de qué grupos, qué identidades, de qué nacionalidades también habitan en la zona que generalmente no son visibles, así en la zona al que va turísticamente, ¿no? Claro. Sí, bueno, como vos bien decías, hay mucha diversidad cultural en el parque. Por un lado están algunas familias de productores que son descendientes de, digamos, de migraciones europeas del Ah, siglo sí. XX, y que también tienen, digamos, sus características particulares. Por ejemplo, pensando en lo culinario, hay algunas comidas como la baña cauda, donde utilizan los cardos, por ejemplo, que, bueno, eso tiene que ver con tradiciones que vienen de las historias familiares. Y después, como vos bien decías, también hay otras personas que han venido como migrantes más recientes, latinoamericanos, principalmente de Bolivia, pero también algunos de Paraguay. Algunos de ellos se reconocen como parte de algunas comunidades originarias, no todos, no necesariamente, Claro. pero bueno, también tienen algunas, digamos, prácticas culturales particulares que bueno, que quizás a uno le pueden resultar diferentes, ¿no? Y que no son, como vos decías, tan visibles. En el caso de europeos, migrantes europeos de décadas anteriores, ¿a quiénes te referías? ¿A qué nacionalidades? En la zona, bueno, son principalmente italianos, pero también hay polacos, y sobre todo los que se han dedicado al cultivo de flores son portugueses. Eso más bien igual en la zona de Villa Elisa, no tanto en el, digamos, en el parque en sí mismo, pero la verdad que están pegados, entonces es como una continuidad. Uh-huh. ¿Y esta diversidad se reconoce en las instituciones, en las escuelas de la zona? Porque hay escuelas privadas y hay escuelas estatales. Uh-huh. Claro, sí, sí. ¿Se reconoce? Porque esto, los niños y niñas concurren a esas escuelas, ¿no? Creo yo, supongo. O en las actividades institucionales. Sí. ¿Son reconocidos o también están invisibilizados? Vos como vecina, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay un poco de todo en ese sentido. Adentro mismo del parque hay 3 escuelas y después también están, digamos, las escuelas cercanas de las localidades de Villa Elisa y de Berazategui, que también algunos de los jóvenes y niñeces asisten a esas escuelas, y me parece que es, digamos, un poco diversas las respuestas de la escuela ante esas diversidades, porque en algunos casos por ahí depende mucho de los docentes, ¿no? De las iniciativas y los intereses particulares de cada docente, y no sé si hay, digamos, en términos generales se puede decir que están reconocidas y visibilizadas. Conozco algunas experiencias, sobre todo algunas escuelas en Villa Elisa, donde se trabaja eso, ¿no? También en relación a la lengua, a recuperar las lenguas de los estudiantes y de sus familias, que muchas veces no se están, digamos, transmitiendo. Pero bueno, yo considero, aunque, bueno, habría que por ahí preguntarle a alguien también más experto que esté metido en la cuestión en las escuelas, que hay un poco de todo, pero que son también estos casos particulares, como el que te cuento. Claro, era interés nomás, era el querer saber un poquito más, y seguiremos preguntando, ¿no?, sobre esta cuestión. Sí. Yo recuerdo que cuando te conocí, si no recuerdo más, era una época, un momento muy álgido, en el cual se conformó la asamblea de Pereira Villa Elisa, en los cuales estaba era como inminente prácticamente que que atravesara la autopista por esa zona, y estábamos circunstancialmente participando en uno de los emprendimientos de la zona. Y recuerdo haberte visto a vos y a Eduardo González Andia, que está acá justamente porque los asociamos en el trabajo, uno desde lo que es el trabajo, la producción agroecológica, y Eduardo desde el trabajo, desde el arte, con sus títeres, con el teatro. Y ambos cooperando en esa época, ¿qué año fue? La defensa de ese espacio contra la posible autopista, ¿no? ¿2017 habrá sido, Eduardo? Hola, acá estoy. Hola. Hola, Edu. ¿Cómo estás? Abrupta incorporación. Bueno, muy contento de estar acá. Y después, te respondo que fue por 2014. Ay, todavía. Sí, fueron momentos muy complejos, difíciles. Seguramente también empezó en 2013 toda esa preocupación, por esta cuestión de reactivar el puerto, entiendo, iba a pasar una autopista por el medio del Parque Pereira, y ahí fue donde los vecinos y las vecinas se organizaron para que esto no pase. Así que en eso, bueno, en esos años, 2015, me pasó a mí que 2014 yo ya estaba participando de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde la conocí también a Liz, en las reuniones, la conocí a Ana Paula, y ahí uno de los días Ana Paula me invitó a hacer una función, es en la estación, en la vieja estación, ¿cómo se llama? La parte de enfrente, o sea, no donde está el colegio, sino enfrente, ¿no? En el playón. Claro, en el playón. Así que ahí tengo el registro de la primera actividad, y después una que en el arco o un poquito sí. más allá, o sea, sobre el camino centenario, le cuento a los oyentes, sí, con más oyentes, y banderas y con más la colores. asamblea, y que hubo una, como una olla popular donde armé todo y no alcancé a hacer la función porque hubo otra cosa, y todos me agarraban y me felicitaban y me decían, qué bueno que viniste, qué linda función, y no había hecho No la hubo nada de función, función. pero fue muy gracioso y muy lindo a su vez, comí guiso, y repetí también, no me olvido. Pero hace que ya en esos momentos sí se estuvo moviendo mucho. Había como un horizonte para cambiar esa situación y eso ayudó a que cohesionaran distintos sectores y dieran discusión y posibilidades también, otras alternativas también, ¿no? Así que también eso fue en sintonía en esos años con la lucha contra los desmontes en Berisso, con el tema del Puerto Nuevo. Hubo determinadas cosas. Y también me gustaría dar discusiones que no fue muy anónimo, fueron gobiernos que tuvieron otro perfil que el macrismo, pero que es muy doloroso, pero sí fue otras gestiones que también tuvieron proyectos que no pudieron con con las asambleas, no pudieron con con la resistencia del pueblo. Así que de alguna forma ahí estuvimos acompañando, es a veces muy simbólico. Quizás lo ideal es estar de lunes a lunes, pero simplemente en cada evento, en cada actividad, ahí estábamos acompañando las actividades con las niñeces. Sí. Sí, Ana Paula, ¿vos cómo lo recordás? No, para sumar un poco a lo que contaba Edu, la, digamos, amenaza o riesgo de que pase una autopista por el Parque Pereyra comenzó un poquito antes todavía, sería más bien el 2010, 2011. Yo en ese entonces no participaba tan activamente, me incorporé un poco después, más en los años que estaba nombrando Edu, donde si bien se había, digamos, frenado como la amenaza más inminente, teníamos que seguir de alguna manera atentos y organizados porque no era algo resuelto, digamos, estaba ahí como latente la posibilidad. Y bueno, había muchas preocupaciones, ¿no? De las consecuencias de que pase una autopista por el parque. Por un lado eran las inundaciones que eso podría acarrear por todo, digamos, la infraestructura y el terraplén que se tenía que construir en una zona que, como digamos, ya sabemos, me parece que todos los habitantes de esta región, hay sectores que conocemos que ya son inundables. Naturalmente y por todas las construcciones y las transformaciones humanas que hemos hecho. Además de que se tenían que ir de sus hogares y de sus ámbitos de trabajo un montón de familias, ¿no? Obviamente eso también era importante, siendo que tampoco había un plan concreto de hacia dónde y de qué manera, ¿no? Sumado a la cuestión de esto, el parque también tiene una función de ser, como decía, como pulmón verde ante el crecimiento urbano, tanto de lo que sería Capital Federal y todo su conurbano, como con respecto a La Plata y el Gran La Plata. Es, digamos, un freno ante que eso se termine de funcionar totalmente. Y en particular, me parece importante también destacar la cuestión de los barrios privados y de los countries que vienen avanzando en todo este sector, sobre todo más cercano al río, en lo que es Hudson, Berazategui y Quilmes. Y nosotros lo que también evaluábamos en aquel entonces, desde la organización, es que si bien el plan era que pase una autopista, también veíamos que había cierto interés inmobiliario, ¿no? Desde la presión inmobiliaria para eventualmente allí también como preparar el terreno para que sigan avanzando estos barrios privados. Además que la zona de monte, podríamos decir, o de arboleda, es muy reducida. La verdad que es muy reducida. Se da zona hacia el árbol de cristal, digamos. La franja que acompaña las vías del tren es muy reducida, cada vez más, en la medida que también las quintas avanzan. Les invito a hacer una pausa musical y seguir conversando. ¿Vamos? Dale. Bueno, ahí viene Leandro y nos trae este tema que están todos vinculados con el tema que estamos hablando, de alguna manera. Les invito.

que se habían hecho eco de esta, de la asamblea vecinal en defensa de la reserva natural y del no a la autopista. De eso tenían algo que decir Edu y Liz. Sí, recién decía Liz que las escuelas tomaron la temática, ¿no? Y dieron... Sí, bueno, después de la Cumbre de los Pueblos, en Cochabamba, en 2011, surge de la organización de Mingas en defensa de la Madre Tierra, en donde cada 12 de octubre o cercano a esa fecha, cualquier persona o cualquier movimiento, organización, ciudadano, podía expresarse en contra de las actividades, en contra de... digamos, en contra de todo, cualquier actividad extractivista o de negociado que tenga que ver con, digamos, perjudicar a nuestra Madre Tierra. Fue así que varias escuelas de La Plata, del distrito, entre ellas la Escuela 17 de Villa Liza, tomaron la bandera de la Minga Global en defensa de la Madre Tierra, y entre las temáticas hubo una fuerte decisión de parte de la Escuela 17 de... a través de diferentes charlas con los alumnos, con los vecinos y con la comunidad de Villa Liza, participar y acompañar la lucha del pueblo de Villa Liza en contra de la autopista que estábamos uh-huh. mencionando anteriormente, ¿no? que acarrea una pérdida de diversidad ambiental, que sabemos que eso conlleva también movimientos de personas y pérdida de diversidad uh-huh. social, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que las escuelas, a veces, esto que hablabas, Lila, vos de la invisibilización, muchas veces ocurren muchas cosas desde abajo, desde la gente que camina los territorios y que por ahí tampoco son muy difundidas, pero que sí hay movimiento, hay ruido y están ocurriendo uh-huh. cosas en el territorio. En los territorios, ¿no? Esto hablo del año 2011, pero que continuaron esas mingas, tanto la Cátedra de Soberanía Alimentaria como acá el compañero participaron de las distintas mingas que se realizaron sí. hasta año 2015. 2015, sí, uh-huh. y como también somos continuadores con otros compañeros del CAI, Patios Abiertos, también uh-huh. continuamos todas esas temáticas, uh-huh. las seguimos trabajando ahí en la Escuela 120, es que han estado ustedes como docentes, uh-huh. como directora, Liz también, uh-huh. y como esa continuidad entonces existe, y está gozando de buena salud. Ana Paula, ¿estás allí todavía? Sí, estoy aquí, bueno, estaba escuchando atentamente. Ves que estamos haciendo un entrelazado, un entramado. Que si estábamos historizando, nos encontramos, les cuento, que hace muy poquito tiempo atrás fui a comprar algunas verduras y frutas al local de la UTT, en 1, 44 y 45, y me encontré con dos libritos de dos relatos escritos por Eduardo González Dandia. Y uno de ellos se llama Aluapana. Y esto es tiene que ver con tu historia, tu biografía. Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo surge Aluapana, que bueno, lo va a contar Edu, pero cómo Aluapana, Ana Paula, ¿no? En definitiva, es Ana Paula. ¿Cómo ha visto cambiar esta zona? No sé si te parece, le dejamos a Edu que Edu cuente cómo surge este relato y que vos nos digas cómo cambió la zona de Villa Elisa, la zona donde vos te criaste, que es lo que vos más recordás de tu historia de vida en toda esta región y lo que te ha marcado para trabajar ahora de esta manera en defensa del ambiente, de la naturaleza. Por dale, ahí, dale. Por ahí pensaba cuando me puse a escribir este relato, que, bueno, ya la conocía Ana Paula, por supuesto. Ella me contó que de niña le decían, ella decía que se llamaba Aluapana. Y yo pensaba cómo hacer esa historicidad que recién hablabas, cómo hacer esa línea de tiempo, o que puede ser de horizontal o puede ser circular. Me gusta esto también de la circularidad, de cómo vivió y cómo vive hoy como joven. como docente, investigadora, también estas actividades pedagógicas en una asamblea o desde la facultad de distintas facultades en la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Lo que quiero decir es que ella de chiquita iba habitando esta zona, Villa Elisa, Parque Pereira, que en algunos mapas Villa Elisa está dentro del Parque Pereira, uh-huh. Eso también lo he contado varias veces. Mira. Pero lo interesante es cómo ella se apropia del espacio, se enamora del lugar, de los colores, del paisaje, y hoy es quien también está acompañando muchas de las luchas para que este espacio sea una reserva, sea un espacio para toda la población, y cada especie sea respetada y cada persona que también vive y trabaja en el parque también sea respetado. Así que es un poco la idea del relato, ¿no? Bueno, ahora te toca a vos tomar la palabra. Aló, Pana. Bueno. Por empezar, bueno, Edu es el autor de este libro y le puso toda su magia, obviamente, ¿no? Como gracias. Tengamos eso muy presente. Gracias, Edu. No, bueno, un poco para pensar en esta cuestión de los cambios que me preguntabas, Lila, uh-huh. Por empezar, algunas cuestiones que seguramente son generales a otras ciudades y a otros lugares del país, es la cuestión, digamos, del el crecimiento poblacional, pero concentrado, ¿no? Como esa densidad de población que nos vamos como amuchando todos más cerca en los mismos espacios. Por ejemplo, como me mencionabas al principio, el barrio de El Rincón, antes había muy pocas casas en el barrio del Rincón, que es, digamos, un barrio que está, sería como entre Citibel y Villa Elisa, vamos a decir, y más bien eran como casas quintas, digamos, no había tanta gente viviendo ahí permanentemente, pero en los últimos años ha crecido mucho y hay, digamos, mucha más gente viviendo ahí, pero al mismo tiempo el Estado no ha avanzado en un montón de obras de infraestructura y de servicios que se necesitan en un nuevo barrio, ¿no? Al mismo tiempo, también veo que la cuestión de la producción de los alimentos, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Los agricultores, los que producen esas verduras y frutas que tratamos de comer todos los días, cada vez están más lejos al mismo tiempo de esto, ¿no? Como de los centros urbanos o del centro de las localidades. En ese sentido, entonces, yo encontré en el Parque Pereira un lugar que a mí me hacía sentir que estaba cerca de eso. Me decía, estoy acá nomás y acá están produciendo esto que yo puedo comer. Entonces, eso como que me ayudó como a ubicarme un poco y también hacerme más preguntas, ¿no? Como esto de dónde venían los alimentos, quizás mi interés primario por acercarme al parque y visitarlo tenía más que ver con estar, vamos a decirlo así, ¿no? Como estar en la naturaleza, como la cuestión de estar en un espacio así, como de relajarse, y después fueron apareciendo estas otras cuestiones. También poder responder, sentirse parte de una posibilidad de solución, quizás, ¿no? O una posible solución a estas problemáticas. Sí, hay muchas cosas. Yo también este año me sumé a la asamblea de Parque Pereira y Villa Elisa Parque Pereira, y también planteaba una cosa muy que está para una historicidad más profunda todavía, que es que la escuela Bucetich y la escuela suboficial, es la que está al lado de la policía, están usurpando ese lugar porque fue creado con un decreto de la dictadura de Onganía. Uh-huh. O sea que cada gobierno democrático hizo caso de un decreto de un gobierno absolutamente ilegal e ilegítimo, y hoy están ocupando lo que era el sector San Juan. Porque el sector Santa Rosa es donde está el casquito, que es donde a veces se hacen esos picnics grandes. Vieron que está a la altura de la Bucetich, pero más a la izquierda. Sí, como una tocando, casona. Está con el lago de cristal prácticamente. Claro, y eso tiene que recuperarse, tiene que volver a manos de la administración del Parque Pereira,

lo que dice la canción. Batata, choclo. Escuchábamos Si viene de la tierra por Cuanticuénticos, un tema que lo van a escuchar en el álbum A Cocochito, un tema de Ruth Gilar, Sebastián Cunio, y que a tono con el tema de hoy, le preguntamos a Ana Paula, a Loapana y a Edu, en la Reserva Natural de Biósfera, Parque Pereira Iraola, hay varios emprendimientos de producción agroecológica. Bueno, Ana Paula está participando desde la cátedra, ahí con en la Quinta de Betty, en la Quinta en la Santa Quinta, Elena. O la Quinta de ahí Santa Elena. Se produce de manera agroecológica y he conocido junto con Nati, también, bueno, Ana Paula me contaba el otro día que estuvo con los jóvenes de ahí en la Cotraip, que ahora tiene otro nombre de colectivo, pero allí están Matías, Miguelito y su familia produciendo sobre todo frutillas agroecológicas, que es muy difícil, me dicen, producirlas. Sí, sí, sí. Que es una cooperativa de origen tarijeño, nos decías recién. Ellos son de una familia boliviana, seguramente de Tarija, seguramente hay otros integrantes de otros lugares, pero la Cotraip quiere decir Cooperativa de Trabajadores de Hudson y Pereira. Ajá. Y de alguna forma, tienen toda una tradición de producción que los venden en Bonplan, en la calle Bonplan, en un galpón recuperado también luego de las asambleas de 2001, 2002, donde ahí se vende, hay mercado agroecológico. Eso hasta la última vez que los vi. Ajá. Seguramente la vida va cambiando y van pasando un montón de cosas. Pero esos son los dos lugares que conozco, tengo en el radar. Sí. Seguramente hay más. Y Ana Paula, ¿qué dice? ¿Vos conocés otros emprendimientos en esa zona? Hay algunos otros, sí, cerca de lo que es la Huerta Santa Elena y también en el otro sector que contaba Edu, que es un sector que está dentro del parque, pero está mucho más cerca de lo que es Hudson. La Huerta Santa Elena está mucho más cerca de Villa Elisa, digamos. Y ahí en la zona cercana a Hudson también hay nuevos emprendimientos agroecológicos que lo que me contaban hace poco es que en el contexto de la pandemia y del ASPO hubo como cierto resurgimiento de interés en una alimentación sana y que entonces algunos productores como que vieron eso de parte de los consumidores y empezaron, digamos, a interesarse y comenzaron una transición a la agroecología. ¿Cuál es la relación que tienen estas quintas con el municipio, con el municipio, ¿no? Con estas propiedades, ¿ellos son propietarios o están en comodato o por un convenio determinado? ¿Qué noticia tienen ustedes respecto a eso? Porque sí se ve vino la imagen. Cuando nace el Parque Pereira, que primero nace como Parque de la Ancianidad, en la época de la primera presidencia de Perón, estaba pensado también y planificado los sectores de huertas, de producción de alimentos. Esto ya estaba, no es que se han intrusado, ni han, seguramente han pasado un montón de cosas, pero originalmente estaba pensado entonces la expropiación de dos estancias, San Juan y Santa Rosa, y luego a partir de ahí entonces el parque y a partir de ahí también los espacios de producción. Seguramente tienen como datos, están usando ese espacio que no deja de ser estatal, no deja de ser parte del parque provincial y reserva de biósfera, pero no pueden hacer cualquier cosa y tienen una cuestión de cuidado y también el compromiso de producir, porque no son quintas de fin de semana para nada, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, es una situación muy particular con respecto a la tierra, como contaba Edu. Son, digamos, tierras provinciales y hay un tema ahí con las jurisdicciones, digamos, los municipios en los que está el parque no tienen realmente mucha presencia en realidad en el territorio. Sí, y después, bueno, hay tensiones también con la temática de la vivienda. Ahora donde está la estación Pereira, se puede ver que hay un pequeño poblado en esa parte, ¿ah, en sí? ese sector. Está muy cambiado también, esos son los cambios que los ha percibido más Ana Paula que yo. Yo la otra vez fui después de mucho tiempo, donde también nos reunimos ahí en el emprendimiento productivo de Ariel y de Eugenia, que está ahí cerquita, que también son productores orgánicos. Uh-huh. Pero de alguna forma también son temáticas que se tienen que resolver a favor también de la gente, ¿no? Uh-huh. También el tema de la vivienda, hay una crisis de vivienda digna en muchísimos lados y hay personas que se van a vivir ahí porque no tienen otro lugar. Claro. Así que también son problemáticas propias del parque. Uh-huh. Después tengo para comentar y agregar que no es una es que este año se cumplen 50 años de LECAS y me crucé con la cuestión de pandémica y todo con un investigador, un joven investigador, uh-huh. Nacho, que está estudiando los 50 años de LECAS, que también fue creado en una dictadura que fue la de Onganía, y también fue creado junto a Levas, que formó parte del Parque Pereira, pero ya no está más, que tiene que ver con la cría de aves, todo en una dirección para criar animales para casa. Mirá. Y después tuvo otros sentidos, que ahora está más en sintonía con la cuestión ambiental. Uh-huh. Significa tener recría de animales que están en peligro de extinción. Y también, ¿pero en qué condición está actualmente? No lo sé, hace muchísimos años que no voy. Hice un ciclo de títeres allí y un ciclo de papel reciclado también con otros compañeros, uh-huh. con otras experiencias. Estamos hablando de años 92, 93 y 95. Uh-huh. Hace muchos años que no voy. Él está trabajando, este investigador. Después les puedo pasar el teléfono. Sí, por favor, porque nos interesa y tenemos noticias bastante... bastante preocupantes respecto a... Ah, mira. Bastante mal respecto al estado que esté ahora. Bien. Tenemos que indagarlo. Bueno, el parque ocupa casi 200 hectáreas. Tiene el tamaño del parque ecológico, que está en Villa Lisa y Citibel, pero está dentro del parque Pereira. Y lo que quiero contar es que sí tiene ahora una dirección diferente a la que originalmente tuvo. Está muy vinculado a la niñez también, en distintos aspectos. También trabaja mucho con escuelas, trabajó a lo largo de estos años últimos, por lo menos 30 años, pero también forma parte de la vida. Eso como otro paisaje. Les decía, la escuela, también la primaria, que está 14, y la escuela agrotécnica, que funciona también allí, hace que... la escuela 19, perdón, es la escuela que está dentro del parque y al lado está la escuela agrotécnica, donde van muchos jóvenes también de la zona. Hay mucho para contar, son como varios mundos, eso es lo que también creo que en el libro lo expreso, ¿no? Hay como muchos mundos y hay muchos parques también. Uh-huh. ¿Vieron la entrada donde está el castillo, donde sí. está la rotonda? Mirá. Hay como unas megaferias, que es otro mundo también. Decíamos recién del árbol de cristal, de la Bucetich, hay cosas también para descubrir, redescubrir. Volviendo a un tema que tocaste recién, soslayaste, Eduardo, también es un lenguaje, y también le pregunto a Ana Paula, que ambos también dialogan con las niñeces y ocupan un lugar en las asambleas, en los espacios, que son espacios fuertemente... formativos, los lenguajes artísticos para comunicar estas problemáticas a las niñeces. ¿Cómo? Porque acá aparecen narraciones, tenemos acá libros de cuentos en las manos, sí. Que plantean estas historias, que son historias de ustedes también, los títeres. Los murales, la murga. ¿También? ¿Las murgas sí. también? Han habido murales en Villa Lisa, expresando estas problemáticas y otras. Me acuerdo de una de Santiago Maldonado, que también la asamblea organizó. Y me acuerdo de Arriba a la Luna, una murga que le tocó actuar antes, después de mis títeres. Y es como que siempre están confluyendo distintas expresiones artísticas. Ana Paula, ¿has encontrado otros lenguajes... además que se hayan convocado también para estos espacios? Sí, bueno, el experto en eso es Edu, pero bueno, yo voy a decir algunas cosas. Sí, sobre todo como como vos decías, con las niñeces eso se trabaja más. Bueno, con el apoyo y la experiencia de Edu hemos hecho varios talleres de títeres, de papel reciclado, donde, digamos, la expresión artística es parte central de la actividad y lo que buscamos también es contar algo del entorno en el que estamos, por ejemplo, hacer títeres, me acuerdo que hemos hecho de lechuzas, de mariposas y contar que eso está ahí, cerca de ellos, en el parque, cuando estábamos ahí. Entonces me parece, digamos, un lenguaje que tiene mucho potencial y que, bueno, un poco por cómo somos como sociedad, eso puede fluir más en las niñeces. A veces los adultos tenemos que, como viste, cuesta un poco más expresarse por esas vías, pero creo que tiene mucho potencial. Sí, aparte no sé si lo podemos poner dentro de lo que es una expresión artística, pero las caminatas, las visitas guiadas que Ana Paula también nos hizo cuando fuimos con el CAI de la Escuela 120 Herminia Brumana, con Tejiendo la Trama Estamos, nuestro espacio de niñeces, fuimos y ella fue la anfitriona de la Quinta Santa Elena, y allí pusimos unos espantapájaros y espantapájaras artísticos hechos con papel maché y laqueados y con fiselinas de colores, y los hemos puesto también para que formen parte de ese espacio. Muy simbólico, por supuesto. Y caminaron por los senderos de... Anduvimos por la quinta y ahí pusimos eso. Y ahí confluyen también estas historias. Claro. Que distintos espacios de niñeces que visitamos, fuimos al espacio de guardaparques también, el antiguo Sifín, que eso fue de la Marina, eso se dejó para el... punto para los buenos, digamos, quedó para el destacamento de los guardaparques, y hace que ahí confluyen entonces historias, un espacio de encuentro y saberes, que los diálogos de saberes, que siempre estamos hablando, ¿no? Y de eso, y así lo habíamos presentado, ¿no, Liz? A Ana Paula y a Edu como un sabedores, ¿no? Sabedores de haceres, de plantas, de hierbas, de estos andar en los territorios, buscando posibilidades, ¿no? Es mucho eso, todo eso, pero, bueno, pero caminantes, usted, digamos, me parece, que abren, ¿no? Caminantes, pero abren caminos. Abren caminos y eso no tenemos duda. Mira, ahora estoy muy agrandado porque hay un grupo de niñas que tienen 30 años que están haciendo títeres en Ushuaia. Y están formando un grupo, allá, Títeres del Bosque Ushuaia, pidieron permiso para formar así. Y digo, ahora sí, me las creo todas, digo. Porque pensaba, ¿qué pasa con cada taller, con cada actividad, sea de cerámica, de murales, de títeres, de baile, de murga? ¿Qué pasa con eso? Y se lo lleva cada uno, cada una, y ¿qué pasa con eso? Y bueno, a veces pasan cosas y si no pasa por un espacio de salud, un espacio saludable, un espacio de encuentro que forma parte de nuestras vidas para siempre. Ya nos vamos de a poquito despidiendo, pero les pido a ambos que si quisieran, oyentes quisieran ubicarlos a ustedes, ¿cómo los tendrían que ubicar? Si quisieran contactarse con ustedes. A ver, Edu, que está ahí. Edu hoy está, como dijo, vino como muy entusiasta a la Paula. Así que hay que darle la palabra primero. Oh. Sí, por supuesto. No, es que no sé qué, porque no tengo... Lo presencial tengo y lo presencial. Claro, no tengo Facebook, no tengo Instagram, soy un desastre. Pero en ese aspecto comunicativo, por ahí... Nombraste Títeres del Bosque y me acordé. Sí, estaba... tengo un mail nuevo que saqué, porque el Hotmail se me trabó. No sé cómo se llama eso. Es eso. Sí, y Títeres del Bosque, diagonales, por La Plata, porque están las chicas de Títeres del Bosque Ushuaia que contaba recién, títeresdelbosquediagonales@gmail.com. Bueno, ese es un mail a la antigua. Y hace que está bueno, lo reviso cada tanto. Pero a veces puede ser una biblioteca. Edu anda mucho por las bibliotecas. Tal vez una biblioteca popular puede ser un lugar donde encontrarte. También. Claro. La biblioteca, estoy participando de la biblioteca Tupac Amaru, que está ahí. Ellos, las compañeras le dicen que es Villa Castells, pero es la... Es ringuele para mí, sí, los peleo un poco. Y si no, ahí sí estoy participando, el viernes voy a estar allí, y también en la asamblea de Villa Elisa Parque Pereira, son mis dos grupos participando. Después soy trabajador del Estado, estoy participando del CAI, acompañando, todavía no estoy esperando por esas cuestiones. Pero para contactarte es sí. A través de estos espacios que estás De estos dos espacios, sí, sí. Y también en el CAI, que es el espacio que está en las tardes de los sábados, estamos participando en el programa Patios Abiertos, en la Escuela Herminia Brumana, de la Escuela 17, 35 y 36, ahí también están las actividades donde acompaño y participo. Y Ana Paula, mencionaste la quinta de Elena. Sí, tanto por Facebook como por Instagram pueden encontrar Huerta Ecológica Santa Elena. También ahí, bueno, mostramos un poco de lo que se hace y también está el contacto por quien le interese conseguir verduras, huevos o miel que son producidos allí localmente. Y también, como parte de la asamblea, hay un Instagram que se llama Asamblea Socioambiental Villa Elisa. Uh-huh. Y también vamos a aclarar que la quinta de Santa Elena, ¿no? O de Elena. Sí, Santa Elena. Santa Elena en homenaje a la abuela, ¿no? A la abuela de Betty. No. Sí. no me acuerdo ahora bien la historia completa. Era la historia. No quiero meter la pata. Esa era la historia. Pero sí, tiene una historia. Sí. La quinta de Betty o de Santa Elena es la misma y también llevan sus productos a domicilio. Ah, y ahí el cuento dice lo mismo. Dice, la quinta de Betty es lo mismo que Santa Elena, lo pongo bueno, ahí. Bueno, una vez pregunté. Sí. Es lo mismo. Sí, no importa, déjalo ahí. Una cosita más, que el cuento está ilustrado por Juan Manuel Tejeda, que es un compañero que tomó nota y me ayudó a corregir. Hay cosas para corregir para una segunda edición también, ¿sí? De sintaxis, pero me lo ilustró y fue todo en un periodo de... Me acuerdo que uno de los días que fue había pedido el permiso, ¿se acuerdan del permiso que hace un año teníamos que sacar? Sí, para ir de un para domicilio circular. Al otro, para circular, uh-huh. Bueno. Y él lo hizo en ese contexto complejo y estoy muy agradecido porque es un gusto, no solamente por su producción, sino también porque un gusto cuando articulás, cuando vas congeniando, vas intercambiando y vas aprendiendo también. Así que un abrazo para él. Ese pequeño libro como Tomate mi amor, que es el otro cuento que escribió Edu. Ese lo ilustró Flor, que es una compañera de la calle de los Títeres, que adoptó dos jóvenes y me dijo, Eduardo, no puedo dibujar más, estoy desbordada. Pero ahora lo está haciendo Títeres y ahora lo va a hacer para TV Universidad. Lo va a hacer contaba en Títeres, sí. Que este pequeño cuento habla sobre la llegada del tomate platense a esta zona. Sí. Y si queremos defender los productos agroecológicos con... las infancias, estos dos libritos los pueden encontrar en la local de la UTT, de una Unión de Trabajadores de la Tierra, en la calle 1-44-45. Y un abrazo para ellos que permiten que los libros estén allí. Me parece, Ana Paula, que Edu no sé si se quedó con algo por decir. Estoy segura que sí, que se quedó. No, es eso, nos pone muy contento este espacio de encuentro. Ayer estuve charlando con Ana Paula y la semana pasada también nos encontramos en la asamblea. Estamos participando de la asamblea de Villa Elisa Parque Pereira. Y bueno, pero un gusto también de estar junto a ustedes acá en el estudio. En esta rueda. Y me parece importante estas postales que vamos compartiendo, sí. Que están llenas de ilusiones, de desilusiones, de tensiones y también de alegrías, que eso también es el andar, el caminar en muchos aspectos de la vida, y bueno, y poder compartir también los libros acá junto a ustedes. Para nosotros, para Radio Futura, es una alegría y consideramos que es nuestra tarea, nuestra misión, a multiplicar las voces y los trabajos de ustedes. La verdad, el empeño, los saberes que ponen, siempre la voluntad grande que pongan en todo esto. Así que les agradecemos que estén acá en diferentes formas. Ana Paula,